ha llegado una nueva bruja con su alforja repleta de magia fresca. Ha traído alimento de ese que se hace medicina. Ha traído un libro para compartir cuentos lejanos. Ha traído yuyos que despiertan dragones, que encienden serpientes, que liberan pájaros. Ha llegado una nueva bruja y ha traído historias, silencios, experiencias. Ha llegado, se ha sentado entre nosotras. Ha cantado su canción. Ha agregado un leño al fuego y se ha borrado el rostro con las manos. Ha llegado una nueva bruja. Otra vez una nueva bruja. Otra vez nueva. Otra vez bruja. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¿Qué? Si nunca lo fui, ¿vale? ¿Por qué molestan tanto las tetas al aire? Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¡Cuarta temporada! Y volvemos en este nuevo bloque de las cuerpas. ¿Se escucha bien, Moni? Me escucho muy fuerte. Ajustemos ahí después de las visitas. Sí. Porque ahora quedé yo ahí muy... Ahí estamos. Después de esta grata compañía que tuvimos, volvimos a quedar acá en el piso, nuevamente las cuerpas. Y hoy queríamos dedicarle este programa... poder escuchar un poco sus pensamientos, sus reflexiones de Luciana Péquer, una periodista argentina que, como contaban ahí, tomamos mucho como referencia, leemos mucho, nos interesa cómo piensa. Contarles que Luciana Péquer es una periodista especializada en género. Desde el 98 forma parte del suplemento Las 12, es del periódico Página 12, es un suplemento que habla de género. Es columnista también en Radio Nacional de género, forma parte del colectivo Ni Una Menos. Tiene más de 20 años de trayectoria en periodismo de género. Ha trabajado en Canal 26, CN23... como columnista en la revista Anfibia, en La Marea, Caras y Caretas, 23, Crítica, entre otros medios. Y en 2017 publicó el libro La Revolución de las Mujeres No Era Una Píldora, que fue del que extraímos hoy un texto para leer al comienzo del programa. Luciana Péquer también es una periodista muy comprometida en varios temas que involucran a las mujeres, al género. Ha estado en la jornada abierta en 2018 en el debate por la legalización del aborto en la Argentina, obviamente manifestando su posición a favor del aborto. Así que bueno, queríamos escuchar más que nada, a hablar a ella, escuchar cómo piensa. Y tenemos ahí un audio, Moni, lo tenemos por ahí, uno que Luciana cuenta de el periodismo, ser mujer y ser periodista en la Argentina. Si les parece, vamos a escucharlo. Creo que hay algo en que hubo una enorme subestimación, no solo al libro, sino a lo que veníamos produciendo las mujeres desde distintos medios, porque no, digamos, yo vengo de muchos lugares, sí tengo una enorme reivindicación, un gran agradecimiento y una enorme reivindicación de 20 años de periodismo feminista en la de Página 12. Yo escribí en Luna, en Para Ti, que está ahora por cerrarme muchísimo. Para mí mi historia está yo soy nacida y criada en las revistas femeninas, más sí, allá sí. Después feministas, ¿no? Yo creo que... sí, tengo como una enorme alegría de putita golosa, como el orgullo, por supuesto no es personal, sino es colectivo, pero de quienes somos una generación de periodistas y escritoras que somos parte del periodismo gráfico en la Argentina y que sí. Nos han despreciado. No es que somos ahora una moda, salimos de la nada, te dicen, no, ¿cómo puedes escribir tanto? Es que escribimos 20 años, ¿no? Pues... Bueno, ahí ella contando un poco también, ¿no? ¿Cómo es esto? Empezó ayer ella, ¿no? No es que... No es de ahora, todo esto de las mujeres. No, sí, para reflejar un poco que hay mujeres que vienen haciendo su trabajo, muchas veces así silencioso, muchas veces ninguneado, muchas veces teniendo que luchar con el resentimiento de hombres que es molesto que una mujer compita en ciertos ambientes, y el del periodismo me imagino que también un ambiente muy, muy competitivo, así que bueno, haciéndose lugarcito como en revistas que en los 90 quizás eran revistas femeninas, ¿no? Que se acuerdan de la revista Luna, que te traía un cepillo, un espejo, te iba trayendo regalitos con cositas de mujeres. Bueno, y ella también habla cómo empezaba a escribir en esos medios que hoy podemos decir, ah, mirá, escribía en Luna, escribía en Para Ti. Y también podemos darle otra vuelta de tuerca y pensar un poco que en esos momentos era la manera de llegar a las mujeres, porque era las mujeres leían esto, los hombres, el periodismo deportivo, como que no, también estaba muy segmentado eso. Y cómo, bueno, hacer de a poco el camino hasta hoy ser una consagrada en temas de género y escribir en suplementos de género y participar activamente en las luchas, debates. En los debates, en las movilizaciones. Muy comprometida Luciana también en lo que es abuso sexual infantil. Tiene muchas notas dedicadas a este tema, con el tema de Juan D'Artés también estuvo de Telma. También estuvo muy involucrada, y también ver eso, ¿no? Como una periodista no solo está sentada escribiendo, sino que también la podemos ver en la calle, en las movilizaciones. Así que bueno, nos parecía también eso muy interesante. Y Pato, ¿vos tenías algo para leer? Y acá mandó la compañera More, siguiendo esto, hablando de Luciana. Luciana Pecker, el último libro que escribió se llama Putita Golosa, como un deseo irreverente de no cerrar la boca. Y Pecker te dice, si en tu revolución no hay chocolates y cumbia, no me interesa tu revolución. Ya, ¿no? Con todo este camino, con toda esta carrera, ya sabe alzar la voz de otra manera, ¿no? Ya con todo este trayecto. Claro, ya no duda. Siendo yo que de poder decir esto abiertamente, de no dudar y de estar posicionada fuertemente, decir, yo no dudo, como muchas veces se cuestiona, che, ¿y ustedes chequearon? ¿No? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste? Ay, te fijaste bien, ¿no? Me gusta también esto, ya que Pato menciona este libro que habla, que es el último que sacó, que se llama Putita Golosa. la osadía, ¿no?, de poner ese nombre a un libro, que ahora, si quieren, escuchamos un poco de dónde nace el nombre y todo lo que tuvo que atravesar para poder editarlo, porque no fue fácil que le digan que sí, editar un libro con ese nombre. Y cuenta que Putita Golosa pone en manifiesto que lo que jode es el deseo de las mujeres, es el deseo femenino, que lo que molesta es que reivindiquemos nuestro derecho a decir que no, que jode que tomemos la iniciativa, que digamos sin pelos en la lengua qué queremos, con quién lo queremos y cuándo lo queremos, ¿no? Eso es lo que ella cuenta de Putita Golosa, que destaca que las relaciones afectivas no valen si no son claras y sanas, y que en el sexo importan el placer, el deseo y el consentimiento de todos los involucrados, ¿no? Así que si quieren pasamos a escuchar el primer audio, Moni, que cuenta un poco de lo que es este libro. Putita Golosa es primero una columna en las 12 de Página 12, que ahí le agradezco a mi editora Marta Dillon, que sin la experimentación, en eso es también rescatar la historia de quienes hacemos gráfica, ¿no? En un montón de lados. Sin la historia de poder experimentar desde la libertad no hubiera podido hacer. Que fue un tuit que vi de un cartel que le pone Rosario, que le pone justamente Rosario Central a Newell's, ¿no? Y ahí me parece que hay una primera cosa graciosa, que hay un feminismo que puede ser moralizante y decir qué barbaridad, lo denuncio el INADI, porque están diciendo Putita Golosa al equipo al que le quieren ganar, o sea, al que va a ser penetrado por los goles según ellos. Y ahí hay una elección que me parece que compartimos como libertaria, en decir, en vez de criticar y decir qué horror lo que están haciendo en el fútbol, bueno, tomo esta libertad. Y después consulté con amigas y con periodistas y todas, 100% me dijeron que no ponga ese título. Sí, el que en ese momento fue mi editor, que me dijo, sostenelo. Después Sebastián Hatcher, mandate, que es, bueno, editor de Cosecha, que hemos hecho algún viaje juntos, pero era el unísono que no, y una gran editorial de la Argentina, una de las dos grandes, me lo rechazó por obsceno. Y al principio realmente las librerías no lo ponían. Ahora, y una de las dos grandes cadenas no lo exhibía, ahora creo que lo está empezando a exhibir, pero una de las dos cadenas, o sea, Cúspide lo apoyó mucho el libro, hubo mucha diferencia, Jenny no lo exhibía y ahora creo que lo está empezando a vender. Bien, qué bien Cúspide ahí, ¿no? Una de las grandes cadenas de librería. De, eso porque no lo trajo a Tierra del Sur. Claro. Yo iba a decir eso, pero jamás se le diría desde esa editorial es obsceno, ¿no? Creo que bueno, cuando quieras sigue invitada, ¿no? Luciana, si nos estás escuchando, si quieres, hola, sí. Luciana. Hola, Lu, acá te admiramos. Te editamos. Te editamos, claro. Sí. Y ella quieras. En esto reivindica el placer de lo goloso, del orgasmo, también, ¿no? Porque la idea del sexo desde la mirada masculina siempre tiende en estos tiempos de urgencia, ¿no? A ponernos en un lugar, ¿no? De que la mujer no goza, ¿no? Pecker habla de cambiar las reglas del deseo y que el deseo sea entendido como un derecho y un reconocimiento legítimo, entre otras cosas, ¿no? También es ir en contra de la violencia machista que somete a las mujeres a la pérdida de la intimidad, entre otras cosas, ¿no? Porque, como ya lo hemos comentado en otros programas, vos hablas con un adolescente y el varón sí se masturba, pero hablas con una adolescente mujer y no sabe qué cosa, dónde tengo que, qué es lo que tengo que hacer, puedo hacerlo sola, ¿no? No solo como, adolescente. No solo grande, adolescente. También. Sí, la autogestión del placer, claro. Es una de las puertas que abre el feminismo. Que lo pone sobre la mesa, y qué más que un título de un libro de ahora una periodista prestigiosa sobre el género, ¿no? Putita Golosa. O sea, no tiene lectura por, o sea, ya lo pone, lo descubre, le pone todas las luces ahí, ¿no? No lo hay explícito, otro, ¿no? Lo explícito, exactamente. Es también lo que ofende al patriarcado, ¿no? Lo explícito. Sí. De nosotras queriendo placer. Claro. Y bueno, habla del deseo como núcleo de autonomía femenina. Porque él dice, palabras de Luciana Péquer, que el sexo es político porque las relaciones sexuales son marcadas por la dinámica política. Si solo los varones pueden asumir el deseo, marcar las reglas, elegir y gozar, el machismo, ¿no?, como una forma de construcción política, se suprime el deseo de las mujeres. La revolución del deseo, que jerarquiza el goce de las mujeres, tanto a decir no a lo que no quieren, como rechazar la violencia y el maltrato como formas de imposición del deseo masculino. Ya hemos hablado, ¿no?, de que muchas veces una mujer es violada por su propia pareja y marido y va a hacer la denuncia, pero si es tu marido, es tu pareja, ¿cómo te va a violar? ¿No? Acá hay otras implicancias, ¿no? Pero bueno, ver a las mujeres como sujetos de derechos y deseantes. También esta es una de las revoluciones que tanto arenga la Péquer. Sí, también ella habla de que esta revolución del deseo de la que habla, que el deseo se opone al abuso, el deseo se opone a la violencia, al acoso, y que está a favor de un deseo donde las mujeres, las jóvenes, las lesbianas, trans, trabas y otras identidades tengan voz, palabra, poder y piel. Ella habla de que el freno a la violencia no es el puritanismo, sino que es todo lo contrario, que es una pelea por el placer. Lo que decía Pato también, que es un subtítulo de una parte de este libro también de la Revolución de las Mujeres, que dice, si en nuestra revolución no hay abrazos, sexo y postre, no es nuestra revolución. Y también ella recomienda que es un libro al que pueden acercarse varones que quieran repensar genuinamente sus vínculos y entender el cambio de paradigma que protagonizamos y que muchas veces los deja desorientados, ¿no? Que quedan ahí como, ay, pero... Y en esto, ella acá en otro audio habla un poco de esto de estos varones que dicen, ay, pero si yo nunca cosé a nadie, si yo nunca... Pero ¿por qué nos meten a todos en la misma bolsa? Entonces ella habla un poco de eso, del papel de los varones en la lucha feminista, de que ella, bueno, considera que es político... considerar que los hombres tienen que estar al lado nuestro en esta lucha, y vamos a escuchar ella cómo plantea esto, ¿no? De estos que se sienten interpelados por las mujeres en sus reclamos. Yo creo tajantemente en un feminismo, en unos puntos que incluya a los varones que quieran ser incluidos, y esto no quiere decir que sean héroes o que sean feministas o que no tengan contradicciones. Yo lo aprendí hace muchos años cuando los varones me empezaron a contar todas las cosas que habían hecho. Había, bueno, un ex político que me contó que iba a cabarets y que, bueno, y determinadas conductas que hacía. Y lo que empecé a decir es, yo no quiero varones sin prontuario, ¿no? Más allá, depende, por supuesto, de qué niveles de violencia estemos hablando. Por supuesto, con el femicidio, con la violencia, con el abuso sexual, soy tajantemente en contra, y eso, bueno, por supuesto. Mi carrera lo amerita. Creo sí en el gradualismo, que es algo que hay que entender. Todos los varones son machistas. Hay que ver en qué punto. Todo lo que sea delitos con condenas similares o mayores. Vamos a poner un parámetro, por decir algo, que es el parámetro que pone el Proyecto Barcelona. Todo lo que amerite algo, sea prescripto o no, vaya a la justicia o no, que sea de delitos mayores a 2 años, no hay diálogo, digamos, ¿no? Eso, por supuesto, soy muy tajante. Yo creo que los varones sí tienen que ver, digamos, ¿no? A ver... Ahí sí que hace una diferencia muy importante, que es una cosa es un violador y otra cosa es un tipo que tuvo gestos machistas. Sí. Si ponemos a todos en la misma bolsa, tenemos 2 problemas. Y el más grave es que todos se terminan identificando con el violador. Creo que es parte, por ejemplo, de lo que pasó con D'Artés en un momento de una condena altísima, que sabes que soy gran parte de quien acompañé eso y que es una situación muy tajante. Y gran parte de determinado apoyo que tuvo después fue... algo que también viene el caso de un futbolista, que es Alexis Zárate, que sé que pasó, que es, ojo muchachos, porque a todos nos puede pasar. Exacto. Entonces, si vos me preguntás, y cada vez más, creo que todos los varones son machistas y que todos los varones han cometido actos machistas. Puede haber alguno que no, y alguno más leve, alguno más copado. Pero, digamos, la verdad es que ciertas situaciones de violencia y machismo eran más generalizadas de lo que incluso creíamos quienes luchábamos en contra de la violencia, que era más generalizado. Ahora, no todos son violadores, no todos son femicidas y no todos son violentos. Cuando vos pones a todo en la misma bolsa, todos se identifican con los violadores, con lo más radicalmente violento. Ahí tenés un enorme problema. Y después, quienes escuchamos a las víctimas de abuso sexual, de violencia, etcétera, las escuchamos de verdad, yo ahí tengo como una actitud que creo que diferencia a las mujeres. Yo lo que quiero es el cambio. O sea, yo quiero realmente que ninguna mujer sea más golpeada, que ninguna niña sea más abusada. Si yo pongo en el pie de igualdad todos los varones, va a haber más abusos y violencia. Y yo no lo quiero. O sea, yo no quiero un feminismo de bla, bla. Yo quiero la transformación de verdad. Después, por supuesto, no soy antivarones por un montón de razones personales. También por el deseo que está expuesto acá. Y además, creo en un feminismo político, no en el sentido electoral, por supuesto también creo en lo partidario y en lo electoral, digo, no, nada de la política me parece sucio, digamos, en el sentido que no es que demonizo la política en lo más mínimo, para nada es que me interesa la carrera política o algo así, pero cuando vos querés transformar la sociedad realmente, no podrías dejar afuera a los varones. Además, es mi propia actitud y es mi propia experiencia. Conozco y conocí a muchos varones víctimas del machismo, creo como Rita Segato, que son víctimas del patriarcado. Entonces, sí creo en la inclusión y creo como mucho en la transformación. Entonces, creo en el diálogo. No quiere decir que siempre salgas bien parada de ese diálogo, que no te pegues palos, pero creo en ese diálogo transformador. Pero y ahí te invitamos a que las conozcas a la Pecker, sus libros, Putita Golosa, La Revolución de las Mujeres. ¿Cuál era el de la píldora? Ese mismo. Ah, es verdad, no era solo una píldora, ahí está, me estaba mareando. Tiene otro más sobre las mujeres y la lucha ferroviaria, pero no le. Ahora te digo. Si me haces tiempo. Bien, te hago tiempo, si no, googlealo. Nos vamos, hablando del goce, de la sexualidad, de las mujeres y demás, nos vamos con una frase, así escuchamos un temita y seguimos con el programa, de la Pecker, que dice: vivir con plena libertad la sexualidad implica, por supuesto, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Las sociedades que siguen condenando a las mujeres al aborto clandestino, las condenan a que no puedan vivir plenamente su sexualidad. Así que cerramos con esta frase, nos vamos una musiquita y te invitamos a que conozcas a la Pecker, que la googlees, que la busques. Y pedirla a las bibliotecas populares, ¿no? Sí, que traigan los libros de Perdón, el otro era Mujeres Ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles, que lo editó en 2015. Bien, ahí está el otro libro de la Pecker. Y nos vamos a un temita así, después volvemos y seguimos con este feminismo, periodismo y mujeres. Decile que yo quiero besar su mágico luna, que quiero acariciar sus sueños y tal vez hacerlos realidad. Sabe que abrirá para el tuyo su puerta. Solo espero estar despierta para verte brillar. Y qué manera de esperar. No veo la hora que me des la mano y que sonriamos. Ay, dale viento. Decile que yo quiero vivir. Y escuchábamos a Roma Roldán con Vivo Bombay. Y no era un temita. Ah, me re retaron acá, Anaí. Anaí dijo, me está pegando Anaí por abajo de la mesa. Bueno, no se puede decir nada. Estas feministas no se puede decir todo. Nada. ¿Qué nada puedes hablar? Que la hermosa Roma Roldán que estuvo hace poquito, acá en La Urpila, ¿no? También. Que fuimos a escucharla. Una cuerpa muy hermosa que ahí sola con su guitarra, composiciones propias, alucinantes sobre los amores, los desamores, sobre las luchas, ¿no? No, Moni, estuvimos ahí. No, muy bella Roma Roldán. Así que no digo más, temita. Nunca más. Y te vamos a hablar sobre feminismo, mujeres, periodismo y demás, sobre un nuevo portal que se abrió que se llama La Marea, noticias.com.ar, información con visión de género. Bien, me encanta porque una de ellas es re cholula, es esto, ¿no? A la Peca no la conocemos, pero sí la conocemos a la Pecelato. Son dos licenciadas, Romina Pecelato y Karina Ambrogi, las que nos cuentan en un audio que nos enviaron cómo nacieron, quiénes son y qué es un tipo de medio de comunicación que comunica desde el feminismo. O sea, ellas se plantan en esa bandera y ahí nos contaron en su primer audio qué es comunicar desde la marea feminista. La escuchamos. Muy buenos días, un saludo muy grande ahí para las cuerpas y para toda la audiencia, también el agradecimiento por la invitación. Somos Romina Pecelato y Karina Ambrogi, coordinadoras de La Marea Noticias, un medio de comunicación digital con perspectiva de género que lanzamos el 8 de marzo de este año. Somos un medio independiente, gestión autónoma. Y respecto a la pregunta de las chicas, de ustedes, digamos, respecto al programa del día de hoy sobre el hacer como comunicadoras feministas, a mí lo primero que me resuena desde mi formación y desde mi recorrido personal es que desde La Marea Noticias viene a ser como una síntesis en lo personal de poder poner la palabra o la escritura o la comunicación desde un ser y un hacer activista, ¿no? Muy como primero, anterior al comunicar. Bueno, yo también integro el área de género del Movimiento Campesino de Córdoba, soy integrante de los Socorristas en Red, y entonces siento que es desde esos lugares, desde esas búsquedas, desde esa construcción, que también emerge la posibilidad de estar diciendo y haciendo hoy por hoy en La Marea. Como comunicadora feminista, la primera sensación o registro que me viene es el de no hacerlo desde la soledad en la escritura. No hay soledad porque esta voz que en determinados casos lleva un nombre y un apellido de quien escribe o quien hace la nota, es para mí sin duda una voz colectiva, es una voz que también se desdibuja, ¿no? Que se integra en un colectivo que es muy grande, que es muy fuerte, en el que estamos muchas haciendo cosas en distintos ámbitos por esta transformación social en la que tanto creemos y de la que tan convencidas estamos. Entonces, para mí el hacer comunicación como comunicadora y activista feminista es sumar a una trama que sigue creciendo y que se nutre por los aportes que cada quien pueda hacer. Si bien sabemos que determinadas voces y discursos generan rechazo también en algunas partes de la sociedad, está el convencimiento de que de todo lo que hemos avanzado no retrocedemos más. Entonces ya la visibilidad es desde otra potencia, ¿no? De esta voz feminista en los medios. Yo soy Karina, de La Marea, como presentó Romina, y me parece importante rescatar desde... bueno, ahí le escuchábamos a Romina Peselato y me gusta mucho la palabra trama, ¿no? Que siento que es lo que se ha dado hoy en este programa, en la trama de las profesionales por la salud, haciendo, fortaleciéndose entre ellas, ahora entre los educadores y las educadoras, y nosotras desde aquí, ¿no? Desde este espacio radial, poder ir tejiendo la rama y poder saber que existe un medio digital de la cual nutrirnos para esto, para no sentirnos solas, para ir al fondo con la información. Esto también que hace Luciana Pecker de poner el foco, ¿no? Poner como quien saca una foto de algo, lo cual ya no es solo un paisaje, sino es un árbol concreto al cual mirar, que en este caso es desde su mirada feminista y todo lo que acontece a través de ello, ¿no? Sí, y acá en la página de La Marea, información con visión de género, tenés hasta manual de género para periodistas, los modos de hacer política de las mujeres, conversatorio latinoamericano, unos materiales para capacitar, no solo como para informarte, sino si estás buscando alguna capacitación, algo para leer, lo tenés. También hay una sección que habla de la ESI, también que toda esta trama, como decían ahí, que se va relacionando. Y diferentes noticias y diferentes archivos, manuales y demás, como para ir informándote y capacitándote. Bueno, y ahora en este audio que continúa, cuenta Ambrosi, no me acuerdo su nombre, la licenciada Ambrosi, cuenta cómo, que es parte de también de, junto con Romina, como decía al comienzo de este portal, el tratamiento, cómo es el tratamiento de una noticia, ¿no? Es como ellas están permanentemente como en un observatorio de cómo trata un medio una noticia, cómo se desconstruye también, cómo se encara, de qué manera, o sea, ya no es aceptado bajo ninguna circunstancia decir fue un crimen pasional. O sea, no se puede, y eso es un haber ganado en las maneras de comunicar, ¿no? Haber desconstruido, eso ya no se lee, y eso fue hace muy poquito que ha pasado. Así que bueno, vamos a escucharla ahí a Karina. A Karina. Medio que la cortamos un poquito, empezó, sí, la ahora cortamos un poquito, pero podemos compartir y que nos cuente. Bien, vamos a escucharla a Karina Ambrosi. Yo soy Karina, de La Marea, como presentó Romina, y me parece importante rescatar desde el periodismo que el hacer periodismo con visión de género y el emprender un medio de comunicación que tenga específicamente esta visión implica un trabajo de una responsabilidad mayor de lo que implica cualquier trabajo periodístico tradicional, porque primero hay que deconstruir toda la manera de ver el mundo que traemos arraigadas desde que somos pequeñas, porque todas hemos sido, algunas más, otras menos, educadas bajo una cultura patriarcal que nos dice cómo mirar la realidad, la sociedad, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Y eso lo tenemos que deconstruir cada vez que encaramos una temática, una noticia, después que tenemos elegida la noticia y la temática, cuando redactamos, cuando elegimos la imagen. Tenemos que aplicar todos los filtros como para no reproducir estos estereotipos que están además señalados por las leyes a las que adhiere Argentina, diversos protocolos internacionales, convenciones internacionales que se han vuelto ley a partir de que Argentina decide adherir y que expresan puntualmente que los medios de comunicación tienen la obligación de atender a la no reproducción de estos estereotipos, inclusive hasta con penas legales. Entonces me parece que ese es un ejercicio que no solamente deberíamos hacer quienes tenemos este tipo de medios, sino que deberían hacer todas las personas que se desempeñan en los medios de comunicación, que como todas las leyes, lamentablemente, está la ley, pero también está la trampa. Hay una legalidad que llega antes que la legitimidad, entonces lamentablemente se siguen reproduciendo la mayor cantidad de medios y la mayor cantidad de noticias estos estereotipos. Pero me parece que es un camino, como decía Romina, que estamos transitando cada vez más personas siempre con la intención de hacerlo de la mejor manera y con la intención de aportar justamente esta transformación. Y te compartíamos esta, voy a decir bien, es una página, ¿qué estoy diciendo bien? Es una página, un portal. Ahí está, no me salía. El portal La Marea, noticias.com.ar, información con visión de género, súper, súper recomendable. No es que porque la queremos a la Romy, es una excelente profesional, una excelente periodista. Una compañera de varios frentes, ¿no? Que bueno, como ella cuenta, también está con el movimiento campesino, con la Escuela de Género del Movimiento Campesino, y afortunadamente tenemos este nuevo portal, ¿no? Para se abre mirar el portal. Se abrió el portal. Y pensar las noticias desde otro ángulo, de no solo pensarlas, leerlas y empezar a informarnos de otra manera. Y quien te informa, quien te cuente y quien lo escriba, tenga una perspectiva de género, una perspectiva disidente, otro tipo de formación, está muy bueno. Así empezamos a apagar la tele, empezamos a dejar de comprar Clarín y vamos cambiando esta realidad. Si quieren, nos vamos a escuchar un tema musical, no temita, ya que al 15 57 0 97 no hemos recibido mensaje WhatsApp. Yo, si no llega ningún mensaje en estos 6 minutos que quedan, ya está, no venimos más. ¿Qué sentido tiene decir así? No, muy tremendo. Vamos a apretar a las oyentes. Vamos a aplicar un poco de sí. Bueno, si, del otro lado, seis quien minutos, está escuchando, que, quedan 6 minutos para levantarnos el ánimo en esta red que estamos formando. Si estás del otro lado y querés levantarnos el ánimo, decir cuerpos, acá las estoy escuchando, mándanos un mensajito y vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con las cuerpas. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia bien tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina papusa siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tu peina yo me voy del rancho. Y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Thank you. música estábamos escuchando? Era Sofía Viola, No me desmerca. Por favor. Y venimos a la sección que nos caracteriza así rapidito. Me lo dijo Facebook. Y encontramos una foto de una compañera que nos ha compartido que hay un colectivo, la mamá divina, el bebito y el carrito cerradito del bebito. Y dice, antes de subir al colectivo, tu bebé en brazos y el cochecito cerrado. Ley 2148 del Código de Tránsito de CABA, ¿no? Pero qué nos llamó, rápido, ya fue ley. Ya, ¿no? Ya, ¿te das cuenta qué rápido que lo hacen ley? Entonces acá vemos, ¿ves? El patriarcado que te muestra primero una mujer puérpera con el cuerpo perfecto, pero que no moleste. ¿Entendés? Ajá. ¿Vos que querés tener un hijito? No moleste, cochecito cerrado, yo no te quiero bajar a ayudar, a cerrar el cochecito, ni levantar el bolsito, nada. O sea, estate no bien moleste. Lista cuando pare el colectivo, no vaya a ser que claro, tenga que esperar. Que tenga que esperarte a vos que estás con la criaturita encargada de la crianza y el cuidado, ¿no? Todo el tiempo estamos con un disciplinamiento constante, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué es estar a favor de la vida? Y por, seguro, a ver, pará, porque yo todavía no lo he visto. Ay, el dibujito míralo. Es de una mujer, ¿no? Sí. No va un hombre con el carrito, no, con un bebé. No. Tampoco, no. Es destinado este mensaje a mujeres. No, tampoco se va a bajar a ayudarte. No. Ni loca, ¿no? Vos tenés. Estaría bueno, ¿no? Dejarlos un día nomás. Un día con un bebé, con el bolsito, con el carrito, con todo lo que implica tratando de subir un colectivo. Me encantaría verlos. Así que le mandamos un besito a la empresa Moza, que es la que ha hecho este cartelito para que nadie moleste, que es Microómnibus Saavedra. Así que besi a la empresa Moza, muy, muy patriarcales. Bien, y por otro lado dicen que el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Esto lo dice el presidente de la UTA de Rosario. Ah, no te puedo creer. No, es muy duro, chicas, no, ni lo intenten, ¿no? Dice que el nombre de él es Manuel Cornejo, de Rosario. Él dice que no está de acuerdo, que ¿por qué? Dice que hay mucho ausentismo, que es muy duro manejar. Faltan mucho, sí. Porque se les enferma el nene y no pueden ir a trabajar, la hija no tiene escuela y se tienen que quedar en la casa. Faltan mucho las mujeres al trabajo. Él dice, no les conviene. No tiene ningún problema que trabajen mujeres, pero la verdad que es muy duro. El físico de la mujer es más débil que el del hombre. Entonces es un trabajo duro el del colectivo y me pueden decir que hay muchas mujeres manejando taxis o autos, pero no es lo mismo un colectivo que tiene chasis y carrocería de un camión. Bueno, esto es a raíz de... En Rosario se han presentado para que se dé cumplimiento a una ley en la cual se pide que sea la mitad del cupo femenino quienes manejen estos medios de transporte, ¿no? Pienso cómo será la mirada a partir de que se cumpla se lleve a cabo, ¿no? El cumplimiento de la ley, de la ordenanza, y esta, de la ordenanza para que las mujeres puedan manejar, si estos cartelitos que acaba de leer la compañera Pato se van a dar, ¿no? Siendo que muchas mujeres que están arriba van a comprender que las que están abajo, por subir a ese medio de transporte, que primero es un servicio, ¿no? Tal vez hasta se bajan a ayudarlas, ¿no? Y quizás sería todo más amoroso si todas fueran choferas, ¿o no? Seguramente. ¿Qué pasaría en la calle si todas fueran choferas? La presión funciona, tenemos mensaje. ¡Va! ¿Viste que son así? No quieren que te vayas, Connie. No me iba a decir, nos íbamos a ir todas, porque acá se va una, nos vamos todas. Tocan a una, tocan a todas. A ver qué Soli. Dice. Oh. ¡Qué la cuerpa tenía que ser! Gracias por la red que tienden al aire. Escuchando con Alawi. Abrazos, cuerpas. Ay, abrazo. Ya vamos a ir a pachuchar. Al final somos nosotras las que reaccionamos por presión, porque el otro mensaje es de More, No. Tomando helado desde Jauja en un sillón. Son lo más hermosas femeneidades. Díganlo de la fiesta mostra de hoy. Sorteos obvio. En vivo, vestuarios, maquillaje, glitter y mucho reggaetón. Apto para héteros curiosos. Como dicen nuestras tortas golosas, ¿no? Las tortas golosas dice, tienen un tema que se llama la hetero curiosa. Acá hay varias, ¿eh? Siempre nos nutren, siempre nos nutren. Bueno. Así que pasamos la agenda, la información de la agenda, hoy a las 21 horas en La Urpila, que queda ahí en Los Pozos, Ruta 14 en Los Pozos, va a haber una fiesta mostra. Cumbia, DJ, brillo, glitter, sorteos y muchas mostricidades, ¿está bien dicho? Así que ATP, porque puede ser mostra, puede no ser mostra, hetero, varón, bi, disidente, no disidente, todos invitados acá para este camino, el enjambre de mostres. Sí. Así que ahí pasamos la invitación. Y entonces nos vamos con... Bueno, hay una reflexión de los amigos de Lelutier, que nosotras siempre ponemos acá, difundimos el espacio para las músicas mujeres, pero esta es una reflexión que hicieron ya hace unos años, cuando todavía se pagaba el colectivo, se le pagaba al chofer el colectivo, bueno, acá en Tras la Sierra pasa, que cuentan un poco cómo es la ley, ¿no?, de les colectiveres. Así que bueno, a ver si empezamos a cambiar y el Sarmiento, el chofer de Sarmiento nos ayuda con el carrito, ¿no? Dale. Chau, chicas. Bueno, nos despedimos. Antes no me quiero ir sin decir que estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado. Hoy teníamos muchas cosas, así que el viernes que viene seguramente algo hablaremos sobre el parto respetado en la semana. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. El Pro Música Orillera Group de Lelutier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Chica, no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Seamos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Cuando niño preguntaba si el río...